dicen que Salta deriva de Sacta, que en aymara, lengua de pueblos originarios, significa lugar lindo. Las tres canciones, como primer tema tenemos Llorando se muere. Yo siempre había querido tener un perro. Al fin el tiempo y el Salta destino. Significa en quechua lugar de descanso. O ayer perdido en la tierra. Ya me sanado. Y marrón, medio antigrado. Hace tiempo. Si tuve que traerlo en la sopa para curarle las bicheras. Cacán, lengua dieguita, que significa lugares de montañas. Compañero de horas viejas, yo no atrancaba la puerta de mi rancho, mire. Si del lado de afuera, por malo que fuera el tiempo, lo enrejaba de coraje los colmillos de mi perro. Yes. If we have a kid, we have to take care of these 20 years. I don't. Salta viene de los Salta, tribu que habitaba esta zona. Una vez, gateaba mi gurí sobre un pelero o andaba bajo el guardapatio, prendido a la cruz del perro. Si le soportaba imprudencias, se prestaba para su juego y hasta amenazaba caerse, mire. Enseguida se le echaba bajo el cuerpo. Si lo habrás tomado por cachorro de su cría, me vencieron. Y él fue. Si él fue quien me le sacó las cosquillas al malevo. La cosa fue tan de golpe. Hasta me parece cuerpo. Mi amor, mi herida de amor, mi verdad. Mi credo, los dos de vivir. Mi lluvia de amor. Seas aquí, mi triste aquí. Para cambiar, eres aquí. Seas aquí, mi triste aquí. Para cambiar, eres aquí. Is that low response? Yeah. What about you? Do you want to have kids? I don't know. Big family? 8 of them? No. Kids, maybe two. Yeah, two or one. Yeah, even I don't know. Oh, no, I don't know. It's just fun. ¿Cuál es la verdad? Todas. ¿Y cuál es la mentira? Todas. ¿Por qué? Porque los nombres de los lugares, a los significados de las palabras nativas, muchas de las cuales no tenían escrituras, muchas que fueron interpretadas por vaya a saber quién, les pasó lo mismo que a los apellidos de los abuelos argentinos.